Sumérgete en este espacio flotando en la psique espacial. Y despertemos. Un espacio para volar muy despacio. Yo te recuerdo en otro tiempo y lugar. Tu cuerpo desnudo acaricia las ramas de mi cuerpo. Tu cuerpo resbaladizo sobre mi corteza, elevando las raíces hacia afuera. Te siento. En otro lugar y en otro tiempo. Descubriéndote, descubriéndonos, escamas, hojas y cerebro. Tu lengua de fuego. Ese preciso infierno de pasión y pasión, de lujuria y fuego. Mi cuerpo vuela a través del universo, escapando de él por las pupilas de tu océano. Y allí te encuentro, tumbado, bebiendo, fumando, soñando, despierto. golpes de astas. Ruido en las montañas. Golpes de piedras entre las cavernas. Berrido de ciervo. Gruñendo alimento. Escuchando su celo en la noche estrellada. Rocío que empapa la concha empedrada y su dedo acaricia sin decir nada. Aún ya entonces la loba endurecida, con la piel erizada y endurecida. Es la química entre dos cuerpos y la tierra en convulsiones provocando muertos. Vivo dentro de ti, soy aquello que no se ve. Pero ¿qué hace que la piel se luce por dentro? Soy aquello que al entrar en ti te llena de algo que grita. en tu pecho. Soy las ganas y el deseo de no sabes muy bien qué, pero lo conoces desde hace tiempo. Cuando sonríes o te estiras de modo placentero. Con la mente en blanco, degustando tu momento, disfrutando en silencio y sin saberlo, me aceptas porque soy yo. Desde el otro lado de tu cielo. Y tú. Eres yo. Desde este espacio atemporal de mi sueño. Agudo y oscuro que deja el pecho encogido. Los sentidos alerta y los labios conjurando. Es el frío de la escarpada piedra dentro. Palpitando. Ours was designed to be a life of servitude, worship, and battle. que ruge, rugiente y alegre, como río bravo. Y la verdad que se asienta amenazada. Es el sentir de mi naturaleza que renace invitando a que miren de frente y no de soslayo. Y de paso, que no crucen el puente, que embrujado está el otro lado. ¿Cómo es que se es cuando se está más allá, desde atrás de la mirada? ¿Cómo es que se es desde el otro lugar, inmortal? ¿Acaso temporal? ¿Se susurra tal vez al oído humano? Odiaste un poquito, que no era poco, sino mucho, y vitorear al pueblo, el campo enquistado de un país enfermo. Amaste en silencio a la negrura del firmamento. El silencio se hizo uno con su corazón y su cuerpo. Namaste a gritos, desde dentro hacia afuera, hacia la galaxia eterna. Un grito femenino, un grito de esperanza, inundó el valle y la montaña. Te soñaste futuro en otro lugar, y un infante llamó desconsolado a su papá. Te soñaste presente, y estornudaste de dolor. El aullido lejano de un perro encerrado en una caja de realidad que estremeció sus huesos, que como cadenas no lo dejaban olvidar. Te pensaste cabreada por la trastada y una bruja rió de buena gana con esa risa que tienen las brujas y su fama. Entonces todo cobró sentido, aunque nada lo tuviera. Y te sentiste tan lejos de la tierra. Y a la vez tan cerca. Y por segunda vez te sentiste en medio de tanta soledad acompañada. unlikely union of science and entertainment. Y así es el viento, dulcemente discreto, siempre en secreto, buscando del árbol algo que se lleva dentro, algo que se huele en el silencio, el rumor de lo eterno, el temblor sin tiempo. Aquello incondicional que late siempre al tiempo. Y así somos los dos, como chiquillos sin miedo. Como suspiros sinceros. Con la fragilidad del riesgo. Sumérgete. Con tu boquita llena, de leche y de sueño.